Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Hola amigos, arrancamos esta sesión, sí señores, con esta DJ española, sí señores, nació en San Sebastián, sí señores, está residiendo en Barcelona, es DJ profesional desde el 96, sí señores, su estilo, sí señores, ya saben, techno, sí señores, ha tocado en varios festivales, también lo reconocieron en el extranjero, estado tocando en el Native Instrument Tractor en España, es reconocida mundialmente por conocidos como Carl Cox, Ben Simmons, Paul Mark, Eric Sneo, Adam Bayer, Dave Clark, Chris Lane, Jeff May, Dale Bench, Joseph Patriot y varios más, sí señores. Ha tocado en el festival de Awakens en 2012, en Awakening primer Hard Techno Edition en 2013. Tiene un lindo currículum esta DJoqueta española, así que los dejo disfrutando de su muy buen sonido, sí señores, y tiene un sonido muy particular, sí señores. Espero que lo disfruten aquí en esta maratón de la nube. Son de esos DJs que vale la pena escuchar y que no se consiguen tan fácilmente sus sets. Uff, terrible como suena esto, amigos. A disfrutar, noche de viernes y cómo arrancarla. Sí, señores, tecno bien arriba. Sí, señores, prepárense para volarle. Sí, señores, esta es Paula. Sí, señores. Sí, señores. Después se viene Emmanuel Tower. Sí, señores, para darle un vuelco a tu vida con mucho tecno. Sí, señores, esta es la primera maratón de la nube. No va a ser la última, así que si sos DJ, anda preparando material. Pero por ahora, sí, señores, un poco de hard techno, sí, señores, para que te vuele la cabeza. Sí, señores, aquí por Sunset Station. La dejo a Paula que te rompa los sesos, sí, señores, contra la pared. Sí, señores, no quiero ver ninguna pastillita ingresando por tu organismo. Que la música sea tu droga. A disfrutar, amigos. Esto es La Nube Maratón. We'll be right back. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Take control.